FM 80. Año 1983. El año del vinilo. Con Agustín García. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del año del vinilo para repasar el 13 de enero de 1983. Ya se había publicado Thriller, que pulverizó todas las marcas, convirtiéndose en el disco más vendido de todos los tiempos. La heroína estaba haciendo estragos en la juventud española especialmente. Llevábamos un año con los socialistas en el poder, faltaban días, el 23 de febrero, para que Miguel Boyer, ministro de Economía, nacionalizara las empresas de José María Ruiz Mateos, Rumasa. Muchas cosas estaban cambiando y la movida madrileña y viguesa estaban en ebullición. Era reelegido el viejo profesor Tierno Galván como alcalde de Madrid. Y aquellos días visitaba España Andy Warhol y soltaba una frase: yo soy el mismo de hace 10 años, pero más flaco. Las casas de discos comenzaron a gastarse millones en la producción de vídeos. Muchos artistas gozaron de enorme éxito por culpa de los videoclips. Y avanzábamos en el futuro de Internet sin enterarnos, claro. Donde triunfaría en el 83, como he dicho, Michael Jackson, también Phil Collins, que coronaría la lista de éxitos ese 83. Los escucharemos en el programa de hoy junto con los inicios de One, Culture Club o... comenzando el repaso de los 30 temas de nuestra lista del año del vinilo con Supertramp, puesto número 30. En diciembre había llegado a lo más alto de la lista de los 40 principales. Supertramp con este fabuloso It's Raining Again, incluido en el último álbum donde Roger Hodgson estuvo con Supertramp. En diciembre había llegado lo más alto de la lista de los 40 principales Supertramp con este fabuloso It's Raining Again, incluido en el último álbum de Roger Hodgson con Supertramp, Famous Last Words, con un tema fantástico que llegó al 11 en América y, como curiosidad, no pasó del 26 en Inglaterra. Puesto número 30 en el año del vinilo. Thank you. M80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1983. Tantas son las vueltas que mi mundo dio y nada que guardar. Como iba a imaginar que eras tú, que eras tú. No eres ni tan grande ni tan especial, apareces natural. Tú eres el sol. Puesto número 29, a finales de febrero llegaría al 1 en los 40 principales, Luz Casal con Eres Tú. Estaba en el primer disco homónimo con la producción de Carlos Nerea, y con esta balada, Eres Tú, ya nos avisaba de su potencial, aunque en aquellos inicios eran más rockeros, uniéndose al jolgorio de la movida madrileña. Y en el 28 nos encontramos con mucho rockabilly, con Stray Cats, con su líder, el guitarrista y vocalista Brian Setzer, aquí con los Stray Cats, de fuerte impacto visual en la televisión musical, con éxitos como este Rock This Town del álbum de debut Built for Speed, siendo top 10 el primero de todos con Stray Cats. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1983. Número 27 sonaba mucho aquellos días en España. Este austriaco Falco, que murió en un accidente de coche en el 98, grababa primero en alemán y el triunfo lo llevó a cantarla luego en inglés para Estados Unidos. Luego triunfaría con Rock Me Amadeus en el 83, Der Kommissar, la canción que habla de una pareja que huye de la ley, en el puesto número 27 del año del vinilo del 83. Y en el 26 nos encontramos con un número 1 en Estados Unidos, esta pareja formada por Patty Austin y James Ingram, con Michael McDonald contribuyendo desde los coros y con la producción de Quincy Jones, que fue relanzada después de un éxito en una serie de televisión, Hospital Central. Baby, Come to Me, puesto 26. Thinking back in time when love was only in my mind, I realized no second chance, you got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when

De nuevo, Sexual Healing ya estaba a punto de salir de las listas inglesas, donde había llegado al 4, y ya sabes, los problemas fiscales y personales le habían llevado a Marvin Gaye a vivir en Bélgica una temporada, y ahí surge su último trabajo, Midnight Love, y un espléndido Sexual Healing en el puesto número 25 del año del vinilo. Y en el 24, Rock the Casbah con The Clash, una de las primeras bandas de punk rock británico, con uno de los temas más aclamados, y fue el mayor éxito en Estados Unidos, el único top 10, llegó al 8. Habla de un dirigente árabe que prohíbe la música rock para desafiar a la población, con letra escrita de Joe Strummer. Suena en el 24, The Clash. Better. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1983. Incluido en el disco multipremiado Toto 4 con 6 Grammys, entre ellos Álbum del Año, África, fue escrita por el teclista y cantante David Feck y el batería Jeff Porcaro, inspirados en un tremendo documental sobre el sufrimiento de la gente en África, el único tema de la banda que llegó al número 1 en el Billboard Pop. Era el puesto número 23 y el 23 de enero Bjorn Borg, pentacampeón de Wimbledon, abandona el tenis. Mientras en Nueva York, el tenista estadounidense John McEnroe vence a Ivan Lendl y se proclama campeón del Masters de tenis. Y la Liga de Fútbol, con el Real Madrid, Athletic de Bilbao igualados a puntos, y le seguían el Barcelona y el Zaragoza. Seguimos en el año 83, en el puesto número 22, Imagination, que llegaron al número 5 en el Reino Unido, Music and Lights, de este trío británico que aparecía en el segundo disco de la banda, In the Heat of the Night, su disco de mayor éxito en los clubs de moda, puesto número 22. Año 1983, el año del vinilo, con Agustín García. I was puesto 21 era un matrimonio canadiense que en el escenario eran sustituidos y eran abanderados del movimiento High Energy en el mercado latinoamericano. Lanzaron desde Alemania este Way We're Gonna Love Tonight, que fue un éxito total en Francia, Canadá, Estados Unidos y el resto de Europa. Lyne con una de esas canciones que hemos bailado sin parar desde el 82, estaba en ese momento en las listas españolas. Y en el 20 nos encontramos con el álbum Killer on the Rampage, con este Electric Avenue que llegó al 2 en Estados Unidos. Eddie Grant, canción sobre las revueltas en Brixton de 1981. Reggae eléctrico de este británico nacido en la Guayana. En el 82 llegaría Give Me Hope Joanna, puesto número 20, Electric Avenue. Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1983. Time to get it right, your love's gonna save me through. Uno de los singles más vendidos esos días en España, el proyecto de Vince Clarke, dejando unos incipientes de Depeche Mode junto con Alison Moyet, Yazoo con su hit Don't Go, que llegó al número 2 en el Reino Unido con un vídeo muy emitido en la recién inaugurada MTV, puesto 19 del año del vinilo de 1983. En Estados Unidos se emite por primera vez en televisión el Equipo A, pero se estrena en la nuestra Fame, y veíamos a Mercedes Milá en Buenas Noches los jueves, y los viernes La Clave con José Luis Balbín, que aquel 14 de enero fue suspendido con gran revuelo por la huida del presentador y director de los informativos a paradero desconocido por una supuesta enfermedad. Ah, y veíamos el libro gordo de Petete. Puesto número 18 para Joe Jackson, Stepping Out. Llegaría a ser el mayor éxito en América, llegaría al 6 en Estados Unidos e Inglaterra. Un elegante Joe Jackson con Stepping Out, incluido en el álbum Night and Day. Habla de lo emocionante de la noche en la ciudad. Tuvo nominaciones para los Grammy. Puesto 18. Siéntete diferente. Excitación, euforia, agresividad, ilusiones ópticas, reacciones lentas, sueño repentino, distracción. Los efectos de las drogas y el alcohol influyen en la parte más importante de cualquier vehículo, tu cerebro. Recuerda que a tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Los 40 principales y Valentine's presentan los premios 40 principales 2012. El mayor acontecimiento musical del año con grandes estrellas sobre el escenario en un mismo día. Pablo Alborán, Alicia Keys, La Oreja de Van Gogh, Cali y el Dandy, Maldita Nerea, Aurin, Alejandro Sanz, José de Rico y Henry Méndez, David Guetta, Pitbull. Y además se une a la fiesta la voz femenina más importante del momento en Estados Unidos, Taylor Swift. Jueves 24 de enero de 2013 a las 9 de la noche. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Entradas agotadas. Gracias un año más. Con la colaboración de Vodafone y halconviajes.com. Solidarios con Organización de Estados Iberoamericanos. Luces para aprender. En M80 Radio, el año del vinilo. Año 1983. Tell me only this, that I have your heart for always, and you want me by your side, whispering the words I'll always love you and forever. I know if you really care, I will always be there. I need to tell you this, there's no other love like yours. I'll give you all the joy my heart and soul can give. Let me hold you. I need to have you near me. And I feel with you in my love will last forever because I'm truly truly in love with you, girl. I'm truly head on. Lionel Richie, que había abandonado los Commodores y su álbum homónimo de debut, vendiendo 4 millones de copias, que comenzaba su escalada para convertirse en una superestrella de los 80. Tuvo 13 top 10 y 5 de ellos números 1 en Estados Unidos, como este single en solitario, Truly, el primero que conseguía top 10 en Inglaterra, y ganó un Grammy como mejor intérprete vocal pop masculino. En el 16 nos encontramos muy alto en ventas en Inglaterra a Duran Duran con Rio. Y eso que era el cuarto single que daba título a su álbum. En Estados Unidos no tuvo mucho éxito, pero con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los temas más conocidos de Duran Duran, quizás por culpa del vídeo. Puesto 16. Like M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. 1983. Puesto número 15 de Night, la noche azul y negro, fueron número 1 en los 40 principales y fueron pioneros del tecnopop en España con la implantación de numerosas novedades tecnológicas y musicales. El primer grupo español que editó un álbum en formato CD con el disco Suspense en el 84. Solo se editaron 200 copias. Azul y negro, formado por el multiinstrumentista Carlos Basso y Joaquín Montoya, y tuvieron una gran popularidad en los 80, consiguiendo números 1 en las listas de éxitos, 2 discos de oro, 3 sintonías de la Vuelta Ciclista a España. Y en aquellos días del 83 se piden 21 años para los secuestradores de Kini en la sección primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, que se celebró aquellos días la vista contra los autores del secuestro del jugador del FC Barcelona, Enrique Castro Kini. Y en el 14 nos encontramos con F.R. Davis, era el más vendido en España en aquellos primeros días de enero del 83, estuvo en la cima 8 semanas. Este residente francés de origen tunecino, que continúa todavía activo, consiguió un tremendo éxito vendiendo unos 8 millones de copias en todo el mundo y siendo número 1 en Europa y Sudáfrica, número 2 en Inglaterra. Words, F.R. Davis, puesto 14. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1983. En el 13 está un tema del álbum de debut en solitario de Don Henley, componente de los Seagulls, I Can't Stand Still, el tema Dirty Laundry. Llegó al 3 en Estados Unidos, hablando de la crueldad en las noticias de televisión, inspirada por la cobertura de la muerte de John Belushi, de los Blues Brothers, Natalie Wood, y el propio arresto de Henley en el 81. Incluso el intento de asesinato de Reagan. Puesto número 13. En el 12 nos encontramos con One fluctuando en las listas inglesas. Había llegado al 3 en Inglaterra. Era el primer tema destacable del dúo One, ayudados por el mítico programa de la BBC Top of the Pops, donde estuvieron de casualidad. Tema escrito por George Michael para el álbum de debut Fantastic. Aquí está Young Guns, Go For It. Puesto número 12. Hey, sucker! Seen your face around town a while, so I greeted you with an annoying smile. When I saw that girl upon your arm, I knew she'd won your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town. I said, hey boy, what's with the frown? But in return, all you could say was, hi, George, meet my fiance. Guns, guns, having some fun. Crazy ladies, keep them on the run. Wise guys, realize there's danger in emotional ties. Año 1983, el año del vinilo, con Agustín García. Trompetas, aire muy latino para esta banda británica de pop que les gustaba la salsa, el rhythm and blues, el mambo, el new wave, el soul, el blues y más mejunjes que habían ganado un concurso en el periódico The Sun. Este tema llegó al 4 en Inglaterra con el vocalista Michael Mullins. Eran Mother Romance con este Best Years of Our Lives, puesto número 11 sonando en el año del vinilo del 83. Y teníamos en las pantallas españolas la película E.T. Había llegado en Navidades con la banda sonora de John Williams. Demonios en el Jardín con Ángela Molina, Ana Belén y Manuel Arias, el director Manuel Gutiérrez Aragón. También podíamos ver Rocky III, Víctor o Victoria. Y estaban a punto de llegar Oficial y Caballero, Tootsie o Veredicto Final con Paul Newman. Y en el puesto número 10 nos encontramos con Laura Branigan. Entraba esa semana en la lista inglesa. La canción de Humberto Tosi le sirvió para triunfar con esta versión, alcanzando el 2 en Estados Unidos, vendiendo más de 2 millones de copias en este país. Puesto número 10, Gloria con Laura Branigan. You got the slowdown. El año del vinilo en M80 Radio. 1983. Puesto número 9 para Ultravox, con reminiscencias del himno de la Unión Soviética, con una especie de salmo de la Biblia en su letra y en la portada del single, mostrando algunos símbolos de la masonería. Mitch Ure como vocalista del sexto álbum de Ultravox Quartet. Llegó al 11 en el Reino Unido. Y en el 8 nos encontramos con un One Hit Wonder de una mujer que artísticamente se llamaba Toni Basil. Fue número 1 en América, número 2 en el Reino Unido, nacida en Filadelfia, bailarina, go-go y una carrera amplia como actriz y coreógrafa, conocida por este Mickey, que también tuvo un vídeo muy popular, hacía de animadora, que lo fue, de Las Vegas High School, grabado inicialmente esta canción por otro grupo británico titulado Kitty. Toni Basil cambió la letra refiriéndose a un hombre en lugar de una mujer.

she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Puesto número 7 para Madness, lanzado a finales de 1982 en el álbum de Madness The Rise and Fall en Estados Unidos, incluido en un recopilatorio, llegó al 5 en Inglaterra, siendo el mayor éxito en Estados Unidos, donde están catalogados como banda de One Hit Wonder, después de lanzar muchos éxitos en Inglaterra durante 20 años. En 2002 se realizó el musical Our House en Londres durante un año. Y en el 6 nos encontramos con Culture Club, incluido en el álbum de debut Kissing to Be Clever, que alcanzó el 3 en el Reino Unido. En Estados Unidos sonaría más tarde y llegaría al 2. El travestismo del carismático Boy George, camino de convertirse junto con su banda Culture Club en una de las referencias del New Wave. En el puesto número 6, Time Clock of the Heart. Give me time.

El número 2 es para Phil Collins y el número 1, Down Under, de Men at Work. La banda de rock australiana saltaron la cima de las listas americanas con este segundo sencillo lanzado en el 81 en Australia, que había sido número 1, y también número 1 en Inglaterra en estos primeros meses de 1983, considerada como una canción patriótica en Australia sobre la venta, el saqueo del país por los codiciosos. Saludos de Agustín García, la lista del programa lo tienes en nuestra página de Facebook y en M80 Radio. El número 1 para Men at Work, Down Under. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men blunder. Can't you hear that thunder? You better run, you better take cover. To say